Buenas noches, ahora, en las circunstancias actuales. Bueno, os comento algunas chismes, historias de mi friki vida. Hoy me han llegado algunas compras del pre-Black Friday. Una de ellas es la funda Smart View para el Note 8, que no sabía yo si iba a ser muy útil o no. Y la encontré en Amazon a muy muy buen precio, así que como tenía saldo en mi cuenta Amazon, pues nada, la compré, hoy me ha llegado y oye, estoy bastante contento. Me gusta mucho el aspecto es simpático y me gusta que tiene ya incorporado el modo atril, cosa que yo uso mucho porque veo la televisión vía IP y eso me facilita mucho el trabajo. Luego, aparte de que queda bastante bien protegida, y eso es de agradecer. Otra cosa que me ha venido fue en la página oficial del Caminero Geek, pues hubo una oferta de la mochila de Rupert, vamos a llamarle así. Pues es una mochila antirrobo, es una mochila cuya cremallera está en el interior, por lo tanto, si alguien se pone detrás de ti e intenta abrirte la mochila, es materialmente imposible. Es una mochila color negro, elegante, que a mí me viene bien porque ir con maletín a veces es bastante incómodo, pero si quiero ir a un sitio un poquito más elegante y no quiero ir con una mochila normal, tipo mochila de deporte, pues esta da el pego. Y luego, aparte, el tema de la seguridad. Y otro detalle bastante curioso es que tiene un puerto de carga USB, con lo cual ahora mismo la mochila tiene la batería Anker, y luego la mochila en el exterior tiene un puerto de carga USB, con lo cual le puedo conectar un cable y llevar en el bolsillo el móvil conectado a la batería que está en la mochila. Y eso, la verdad es que el interior es bastante espacioso. No es la mochila oficial, ¿eh? No es la mochila buena pata negra de 50 pavos o 70 pavos, que creo que eso fue lo que pagó el señor Rupert Dax. Es una versión china de 16 euros, pero oye, son 16 euros y está bastante bien. No sé cuánto aguantará la cremallera, pero si aguanta. Hace 2 años me compré una mochila para el gimnasio, una mochila realmente mala en un momento de emergencia, y esa mochila mala, yo pensando, bueno, a ver si se rompe de una vez, pues nada, no se rompe, y es una mochila, de verdad, es una calamidad. Bueno, esa es otra compra que me ha venido. Y luego, pues quise hacer algo más. Sabéis que un amable seguidor de Vidas en Red, pues me hizo un regalazo. Probablemente creo que el mayor regalazo que alguien ha hecho a este humilde blogger. Y es un NAS QNAP, un NAS de altísima calidad. Amigo geek, sabes quién eres, te estoy muy agradecido. Y el NAS de encima venía incorporado con 2 discos de 3 terabytes, así que lo tenía un poco muerto de risa, o sea, lo cogí con ganas, lo solté y luego lo he vuelto a coger. Y tenía por ahí un módulo de RAM de 4 GB y eso es lo que he hecho. Es decir, le he puesto los 4 GB de RAM porque es que este servidor, este NAS es tan chulo que le puedes añadir RAM, y al añadirle RAM, pues el equipo le puedes instalar Linux o puedes emular Windows, lo cual es genial, absolutamente genial. Entonces ahora mismo lo tengo con Ubuntu y está realmente bien, está realmente bien. Es una bendita pasada. Vale, la verdad es que está muy bien, primero porque ahora tiene 4 GB de RAM, el equipo va súper fluido, y por otra parte, pues bueno, meterle Linux ya le da unas posibilidades increíbles al sistema operativo. Lo convierte literalmente en un PC, y eso pues le da mucha vidilla, la verdad. Parte 2. Bueno, amigos, pues sabéis que soy bastante fan, bastante yonky, bastante entusiasta de los portátiles ThinkPad. El primero que tuve fue un Lenovo ThinkPad X60S, un equipo que me salió muy bien de precio, Core 2 Duo, pues yo no sé si tendría 2 GB de RAM o 4, no me acuerdo, y el equipo iba de cine. ¿Qué es lo que me gusta? Pues me gusta lo sólidos que son, lo tremendamente sólidos que son. Lo decía en su momento, son portátiles a los que les puedes dar mala vida. O sea, portátiles que podría llevar, pues yo qué sé, el típico, yo qué sé, técnico, instalador de lo que sea, que lo lleva para arriba y para abajo, que lo saca y lo mete 20 veces en la mochila, que lo coloca en cualquier superficie. Y el portátil no se inmutaría. Son equipos recios, bien construidos, fácilmente actualizables y lo mejor de todo, pues son equipos pequeñitos, 12 pulgadas, caben en una mochila, muy, muy portátiles y además pues están baratísimos. En su momento no lo eran, en su momento eran equipos pues en línea ejecutiva. Recuerdo un amigo que trabaja en una multinacional y decía, ¡buah! Cuando me lo vio dice, bueno, estos son los equipos que le dan a la gente que está por encima de mí. Bueno, pues estos equipos ya desde hace tiempo están en el mercado de segunda mano y se venden por muy poco dinero. Además, sospecho que estos equipos se han fabricado tantos, pero tantos, que ahora están a muy buen precio. Ahora mismo, ese fue el primero que compré. Luego he comprado para amigos no geeks, es decir, muggles, que querían portátiles buenos, bonitos, baratos, y ahí están. De hecho, el amigo del que ya has hablado, este que es periodista, teólogo, locutor de radio, en fin, un tipo que no tenía teléfono móvil, todo es su portátil, él sí que tiene un dispositivo único. Bueno, pues este no es que le dé uso, es que va viajando por España dando conferencias y dando clases, es profesor también universitario, en fin, y le da uso, pero en grado máximo. Lo único que le falló, creo que fue una vez, le falló el ventilador y otra vez el teclado. Nada, reemplazados y a funcionar. Es decir, yo para mí es que le tengo más confianza a esos equipos que a un MacBook, con el precio que costaron. Compré uno con la idea de especular. Bueno, cuando digo especular es ganar honradamente un dinero, comprarlo barato y venderlo caro. Entonces compré un ThinkPad, pero un bicho potente. Un i5 con 4 GB de RAM, bueno, una bestia parda. Le compré un disco duro de 80 GB, bueno, un disco SSD de 80 GB. Aquello volaba, pero volaba de cosa mala. ¿Pero qué pasó? Que lo vio mi mujer, le gustó, a ella le venía bien para ciertas tareas y al final, pues, fin de los negocios, mis honrados amigos. Por cierto, he vendido el iPhone, ¿eh? El iPhone ya está vendido. Gracias a todos los que habéis dado RTs, señor miope pensativo, grazie mille, y todos los que habéis dado RT. Al final, lo vendo por 600 euros, ¿eh? Fíjate lo fantástica que es la reventa de estos dispositivos. Pero bueno, era eso o no venderlo. Para tenerlo en un cajón, pues ya te digo. Bueno, anyway. ¿Qué iba a deciros? Bueno, este equipo ahora mismo lo tiene mi mujer y el otro día tenía que... Bueno, íbamos a proyectar unas películas infantiles mientras en la iglesia, mientras había... Los adultos estaban en unas conferencias, en unos seminarios y lo probé y dije, joder, qué bonito, tal. Me dieron ganas enormes de comprar otro, o sea, comprar uno, usarlo un tiempo y luego venderlo. Y llevo desde el domingo mirando en eBay, mirando ofertas. Ahora mismo los X260, 240, todos estos modelos ThinkPad que tienen Intel Core i5 con 4 GB de RAM, pues rondan los 250 euros. 250, 260, algún iluso los pone a 300 euros. Ese es el precio que hay y no es un mal precio, ¿eh? Ojo, un portátil de esas características con un Intel i5 me parece un preciazo. Porque además ese portátil te va a dar una vida útil larguísima. O sea, vas a tener portátil hasta que te aburras de él, hasta que le cojas manía. Y luego lo podrás usar como media center o como quieras, o como servidor, o como NAS. Bueno, la cosa es que he encontrado uno justo ayer. Uno a muy buen precio, igual un ThinkPad creo que es el X230, Intel Core i5, 4 GB de RAM, creo que tiene 320 GB de disco duro, y bueno, yo no sé cómo lo encontré a un precio reducidísimo, tan reducidísimo que dije, mira, es que, en fin, ni un móvil BQ, ni un móvil BQ. Así que dicho y hecho, compré, pagué por PayPal. Estas cosas vienen mucho de Alemania. He comprado un pack de pegatinas y mi idea es tenerlo un tiempo ahí usándolo. Quizá le meta el... Tengo un disco duro de 80, un disco SSD de 80 GB con Ubuntu. Pues usarlo un tiempo y luego venderlo. A ver si le puedo sacar 100 eurillos. O 50, vamos. Si le saco 50 euros, me siento el tío más feliz del mundo. Porque además está muy bien de precio. Fijaos que es lo que hablábamos otras veces. Ahora mismo lo que más me llama la atención no es en sí. O sea, me llaman la atención muchos productos nuevos que salen, claro que sí. El Note 8, que con la funda nueva esta, la Smart Cover, o como se llame, la Smart Cover es la de iPad, Smart View creo que se llama. Estoy muy chulo porque el modo Trill lo uso mucho para ver la televisión por IP, cuando me pongo ahí algo por IP, o Plex, o Netflix, o vídeos de YouTube, que es lo que más veo. Pero es que hay cosas que son equipos de hace 4 años, que ahora están reducidísimos en precio, que me parecen unas compras muy buenas, muy buenas. Y son equipos que me llaman la atención, que es que me pongo a ver modelos de ThinkPad y me parecen muy bonitos. Son todos muy parecidos, por no decir que iguales, pero son muy, muy bonitos. No son el último grito en delgadez, ultra delgadez, que es lo que se lleva ahora. Y había mucha gente que me decía, oye, échale un vistazo a la Chewy Laptop o a los EZ Book, o bueno, hay distintos portátiles que son en realidad tablet con Windows 10, que están bien de precio, que rondan, están por debajo de los 300 euros. Pero mi pregunta es, ¿me va a ofrecer la misma calidad esa tablet de marcas chinas secundarias que la de un Lenovo ThinkPad? Bueno, ya os estoy viendo las cabezas, que estáis diciendo que no, haciendo el gesto de no con la cabeza. Pues eso es ni más ni menos lo que pienso yo. Así que bueno, amigos, esta es la reflexión parte número 2 de este audio de Vidas en Red. Con esto creo que ya lo voy a editar porque ya supero los 20 minutos y si no me acerco. Y sin más, me despido de todos vosotros. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Amigos, un saludo y hasta luego, Berta Lugas.